decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Y las Malvinas se la podíamos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Puta, chorra, asesina, corrupta. Podría seguir y sin decir más que adjetivos descalificativos, ya todas, todos, saben de qué estoy hablando. Porque si esas palabras salen desde un medio de difusión, la mayoría ya sabe a quién están dirigidas. Porque esa batalla cultural la vienen ganando. El grafitero artista plástico callejero Bansky sostiene que hay cuatro necesidades humanas básicas: comida, sueño, sexo y venganza. Y buena parte de la derecha oligárquica argentina se paró en ese lugar ya hace muchísimo tiempo. Me refiero a la venganza. Porque, si no, ¿qué otra cosa fueron los 1.500 fusilamientos de peones en la Patagonia entre los años 1920 y 1922? El bombardeo a la Plaza de Mayo en junio del 55, los fusilamientos de José León Suárez en el 56, las 30.000 desapariciones muertes entre los años 1976 y 1983, y solo por citar unos pocos pero emblemáticos casos. Podríamos decir que una de las grandes diferencias de aquellos actos y los pedidos de paredón o fusilamientos de hoy es que a aquella oligarquía vengadora, violenta, odiadora, ahora se le suma un sector de la clase media defensora de los privilegios de los que nunca va a gozar. Podría abundar en ejemplos de discursos violentos de estas últimas semanas, pero me quedo solo con dos. La guillotina con el logo del Frente de Todos, junto a la frase «presos, muertos o exiliados», que vimos en la marcha del 9 de julio, y el posteo que realizó la ahora subdirectora de Turismo de Rivadavia, Claudia Jaunín, que en un montaje de una foto nos mostraba un Ford Falcon verde, con el dictador Videla al lado, y en el baúl del auto las fotos de Cristina Fernández, Axel Kicillof, Sergio Massa y Alberto Fernández, como si la imagen no fuese elocuente de por sí, le sumó la frase: el sueño de todos los argentinos de bien. Y acá estamos, consensuando con estos argentinos y argentinas de bien. El politólogo docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Cuyo, Rubén Mellado, sostuvo en una nota a la que llamó «el huevo de la serpiente» y la peligrosa naturalización de la violencia, que hace tiempo ya el candidato Javier Milei, bajo el lema «ellos contra nosotros», enunció, va un entrecomillado, una batalla moral, emprendida paradójicamente en nombre de la racionalidad económica, y apelando, sin embargo, a las pasiones humanas más bien básicas, como el miedo y el odio. Va otro entrecomillado: no vengo a guiar corderos, vengo a despertar leones, dijo el candidato prolijamente despeinado, orientándose a la animalidad de los presentes. No propuso a sus seguidores que actuaran con astucia e inteligencia, simplemente los animó a ser leones, es decir, bestiales. Y remata Rubén Mellado: para que Hitler haya sido posible, hacía falta que, con anterioridad, se caldeara el ambiente con palabras. La inflación de los discursos del odio del siglo XIX fueron la condición de posibilidad de las cámaras de gas del siglo XX. Estamos asistiendo a la maduración del huevo de la serpiente, el neoliberalismo y sus satélites. El arte de los odiadores, odiadores de mujeres, diversidades sexuales, políticas, populares, pobres, inmigrantes y demás descartables, es desmoralizar y entristecer al pueblo. Entre tanto discurso violento se cuelan las acciones concretas, políticas, las declaraciones que no dejan margen a las dudas. El PRO, o Cambiemos, o Juntos, o como se quieran autopercibir, acompañan aquellas marchas en las que la bandera esgrimida es, precisamente, el odio. No hace tanto, cuando era ministra de Seguridad, Patricia Burlich dijo sin titubear: el que quiera estar armado, que ande armado. Y la más celebrada aparición derecho mediática, el ya nombrado Milei, lanzó: si los honestos portasen armas, habría menos delincuencia. Y está claro que los deshonestos son los ladrones de gallinas, los que cortan las calles, los que reclaman derechos, los que se organizan en gremios u organizaciones populares, los piqueteros. Y vamos con una última asociación. Horacio Rodríguez Larreta, uno de los presidenciables, dijo a los empresarios reunidos en el Yao Yao: el próximo gobierno no va a tener 100 días, sino 100 horas para dar señales claras y contundentes. La también presidenciable de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, aseguró que si la coalición opositora gana en las elecciones del 2023, la sociedad estará dispuesta a, comillas, acompañar cambios y decisiones difíciles. Y el expresidente Mauricio Macri ya adelantó que su segundo tiempo será sin gradualismo, con reformas laborales y previsionales. Al hueso y de entrada, dijo. ¿Todas estas medidas serán tomadas sin conflicto social? Claro que no. Pero ya lo vienen diciendo o apoyando. Al que no le gusta, paredón o guillotina, nada nuevo. David Viñas ya lo sintetizó con sagacidad en su último libro, Indios, Ejército y Frontera, la tradición represiva de las clases dominantes en la Argentina. Va textual: coerción que se ha distinguido no solo por ponerse en la superficie en los momentos de crisis del sistema, sino por su peculiar capacidad silenciadora para negar la violencia que subyace a la instauración del Estado liberal, y por su ejercicio de la censura ante los problemas vinculados a sus propios orígenes. Como si el Estado liberal argentino presintiese que los planteos sobre la génesis de su poder pusieran en cuestionamiento ese mismo privilegio. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Jorbat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenos días, Mariana Anzorena, Daniel Alvarenga. Siempre empezamos raros, ¿no? Porque después de escuchar, que realmente no sabemos lo que va a decir él o la compañera antes, no podés, empezás medio que así, titubeando, que no sabés qué decir. Por eso empezamos medio raro, no allá arriba, sino reflexivos. No, y aparte, el comentario de Daniel, bueno, sí, nos dio con un masazo. Nos damos con un masazo. Sí, y después nos preguntamos por qué la sociedad está tan violenta, ¿no? Bueno, nos están llevando a la violencia, a la violencia, a la violencia. Después van a justificar lo que venga. Claro. Y ya lo hicieron. Claro, y para peor, estamos frente a una derecha que no como hace algunos años atrás, ahora no tiene ningún complejo en decir, no tiene ninguna vergüenza en decir, vamos a hacer esto, que es algo horrible, que antes lo ocultaba, ¿no es cierto? Exactamente, ahora proponen lo que van a hacer, que es muy feo, y tienen todos los medios, o buena parte de los medios de su lado, donde nadie le hace una repregunta a ninguno, ninguna, de todo manera tal de dejarlos en un poquitito de evidencia. Exacto. ¿Sí? Bueno, será cuestión de tratar de ir desarmando un poco esos discursos, que es lo que intentamos humildemente hacer en este programa, Desde la Gente, que hoy, bueno, vamos a hablar de educación, que la educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está desde hace 15 años dominada justamente por esta derecha. Vamos a hablar también de la explosión de matrículas de cooperativas que casi se duplicaron en apenas 3 años, según informa el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, es decir, el INAES. Para eso vamos a comunicarnos con Milagros Moya, que es directora de Fiscalización y Cumplimiento de este organismo. Nuestro politólogo de cabecera, Andrés Eyman, hablamos, sí, claro, se mete con la justicia, ¿no? Porque fue tema esta semana el video de Cristina Fernández criticando y haciendo un recorrido de cómo llegamos a la corte de estos días. O sea, la justicia que supimos conseguir. En el recuerdo estará presente un popular cantor de la década de los años 50. Hablamos de Alberto Castillo, que tenía una voz que no se parece a ninguna otra voz, según decían los entendidos. Y también vamos a recordar a esa mujer que tenía una voz, como no hubo otra, o acaso sí, si evaluamos el asunto por el odio que suscitaba. ¿A quién nos referimos? A Eva Perón, que usaba la voz no para cantar precisamente, sino para poner un par de cosas en su lugar. Y en la columna de géneros vamos a conocer el libro Discurso médico, parto y nacimiento, de la Buenos Aires de inicio del siglo XX, con su autora, Yanina Lois. Y Silvia Porritelli, suertuda ella, sigue viajando por la Argentina. Apá. Y hoy desde Salta, sí, está recorriendo ahí los imponentes valles calchaquíes y nos va a contar sobre la propuesta de la Red de Turismo Campesino, una red gestionada de manera cooperativa por las comunidades de la zona. ¿Hay alfajores salteños como para manguearle? Sí, no, si sé, no hay, pero que un vinito, por... pero un vinito me gustó. Claro, me un vinito gustó de los valles calchaquíes. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. El turismo rural comunitario nace en nuestro país hace casi 30 años a partir de experiencias de comunidades mapuches asentadas en territorios anexos a parques nacionales. Estas comunidades decidieron incursionar en el rubro con el objetivo de prestar servicios al viajero y también para cuidar su entorno natural y dar a conocer su valioso patrimonio cultural. Con el apoyo y la promoción de diferentes organizaciones y estamentos públicos, esta modalidad de turismo se replicó en diferentes puntos del territorio nacional, como ocurrió con la Red de Turismo Campesino de Salta, creada en el 2004 por un grupo de productores familiares que desde el año 2008 funciona como cooperativa, agrupando hoy a 23 familias campesinas de comunidades asentadas en la región montañosa y soleada de los majestuosos valles calchaquíes. Allí las comunidades salteñas trabajan en la actividad turística para complementar los ingresos tradicionales de la producción agropecuaria y artesanal que realizan. Lo explica la tesorera de la cooperativa, Carolina Olivares. La Red de Turismo Campesino está integrada por 23 familias, quienes trabajan en distintos rubros, como ser la prestación de servicios turísticos, elaboración de vinos artesanales, elaboración de dulces artesanales, trabajos en artesanías de cerámica, cestería botánica, tejidos, trabajos en alpaca y madera. Las casas que brindan alojamiento a los turistas están construidas con las técnicas y los materiales de la zona, con adobe y con piedra, sus techos son de caña y torta de barro, y cuentan con magníficas huertas donde se cultivan diferentes productos que luego se utilizan en la preparación de comidas típicas de la gastronomía local, como humitas, empanadas, cazuelas, asados de cabrito, dulces, y se acompañan con panes caseros preparados en el horno de barro. La Red de Turismo Campesino de Salta ofrece una propuesta de turismo gestionado asociativamente por organizaciones comunitarias que tienen en cuenta la sostenibilidad, tanto desde un punto de vista natural como cultural. Las particularidades del turismo comunitario es que es consensuado por las comunidades para hacer turismo en la cual no se sienta un impacto negativo para las comunidades donde vamos a ejercer esta actividad. Soledad Cutipa, presidenta de la Red de Turismo Campesino de Salta. Y bueno, también que sea beneficioso, por eso es que determinamos destinar un fondo comunitario en la cual se destina a hacer acciones, puede ser deforestación, puede ser de servicios básicos. Ayudar es un pequeño fondo que se destina por cada paquete que se vende. Las 23 familias que componen la Red de Turismo Campesino viven en pequeñas fincas de 1 a 2 hectáreas, asentadas en parajes del sur salteño. El Divisadero, San Luis de Chuscha, San Antonio de Animaná, Las Conchas, Corralito, El Barrial, San Carlos, La Merced, Payo Gastilla, Santa Rosa, La Banda de Abajo y Los Corrales. Todos estos sitios se enmarcan en un entorno de coloridos cerros, extenso sistema de valles y majestuosas montañas. Actividades cotidianas de campo, visita de artesanos y productores, talleres de cerámica, tejidos y cestería, recorridos ancestrales, paseos culturales y de naturaleza son algunas de las opciones que pueden realizar los viajeros durante su estadía en las comunidades con las familias campesinas. Carolina Olivares, tesorera de la Red de Turismo Campesino, detalla los servicios que brinda la cooperativa salteña. Los servicios que ofrecemos son alojamientos en zonas rurales, en casa de familia. Ofrecemos paquete completo que incluye alojamiento con desayuno, almuerzo, una actividad guiada, merienda, cena y un pequeño fondo que se destina para acciones comunitarias. También trabajamos lo que es paquetes de mediodía, que es una actividad a elección, más una comida regional. Los procesos de capacitación turística son fundamentales para fomentar el empoderamiento local, capaz de ayudar a las comunidades a beneficiarse de las oportunidades que ofrece esta actividad. Una capacitación turística planificada desde la propia demanda participativa, basada en los recursos culturales, naturales y de conocimiento tradicional de la comunidad, y estructurada en torno a la habilidad creativa de los participantes, contribuye a la revitalización de saberes, el refuerzo de la autoestima de los actores y al aprendizaje cooperativo de los conceptos necesarios para promocionar un desarrollo turístico sostenible. Y los y las integrantes de la Red de Turismo Campesino de Salta son conscientes de la importancia que tiene esta capacitación, como señala la presidenta de la cooperativa, Soledad Cutipa. Y bueno, también hacemos mucho lo que es capacitaciones y ayudar a otros emprendimientos a fortalecer, a enseñar, ya sea a elaborar dulces artesanales o en capacitaciones de artesanías o de los servicios turísticos que nosotros ofrecemos. Incorporar a la industria turística a los pobladores, respetar sus espacios y sus costumbres, promover el cuidado ambiental es la mejor forma de dinamizar las economías locales y regionales a través de una práctica que beneficia tanto a visitantes como a habitantes, más que nada si se brinda a partir de los valores y de los principios de la economía social y solidaria. La importancia que tiene el turismo en el desarrollo local es que se han podido desarrollar las comunidades insertando una actividad quizás nueva para cada lugar y también dándole posibilidades a otra familia a generar una actividad relacionada a partir de la demanda del turista, como puede ser la venta de agua mineral, comidas, acrecienta la venta en los productos, verduras, carnes. Contribuye a la economía más que nada familiar y también a incentivar a otra familia a emprender actividades turísticas. Soledad Cutipa, presidenta de la Red de Turismo Campesino de Salta, cooperativa de trabajo. Y la región también se fortalece porque no solo es a nivel políticas turísticas, que son quizás el municipio ha comenzado a ver que es una potencialidad en la región, con la llegada sobre todo del turismo extranjero, comenzar a trabajar y dirigir políticas al sector turístico, al igual que la provincia. Hoy hemos logrado tener una resolución ministerial que fue a partir del año 2013, se trabajó en consenso con el Ministerio de Turismo de la provincia de Salta, la cual avala esta actividad y también la potencia y ha fortalecido con capacitaciones y también ha implementado esta resolución a que nos podamos habilitar y trabajar como corresponde en la actividad. En muchas oportunidades, el desarrollo del turismo rural se enfrenta a una serie de obstáculos. Entre ellos está el hecho de contar con la infraestructura necesaria, es decir, con servicios, medios de comunicación y caminos adecuados para recibir al viajero y también para mejorar la calidad de vida de las comunidades y para la expansión de la actividad. Y es sabido que buena parte de estas condiciones deben estar provistas por el sector público. En el siguiente audio, la presidenta de la Red de Turismo Campesino de Salta, Soledad Cutipa, habla sobre algunas de estas dificultades. La parte de dificultad que puede llegar a tener la actividad, la falta de capacitación, la falta de infraestructura, de recursos económicos para poder desarrollar esta actividad como realmente merece ser desarrollada, sobre todo porque en las zonas rurales carecen de servicios básicos, generalmente escasez de agua, falta de infraestructura en servicios de energía, falta de la infraestructura básica, también de caminos, en los ríos que generalmente en verano, cuando llueve se cortan, que no hay un acceso como ser los puentes, desborde de los ríos y también que traen perjuicio no solo a la producción, sino también a la llegada que hace de los turistas. Esas serían las dificultades más que nada en el desarrollo de esta actividad para poder potenciarla en cada comunidad o en la región. Ahora Soledad Cutipa, presidenta de la cooperativa, que además de su labor dentro de la red, se dedica a la elaboración de dulces y al dictado de talleres de cerámica, profundiza sobre el desarrollo local y regional que genera la actividad turística para las comunidades campesinas de los valles calchaquíes de la mano de la economía social y solidaria. La actividad turística como economía social tiene sus potencialidades. Tratamos de incorporar a las familias, en este caso campesinas, a desarrollar un turismo comunitario, un turismo accesible, no solo para los huéspedes, sino también para las familias rurales, en las cuales puedan desarrollar una actividad que incorpore a sus actividades diarias y también que facilite, sobre todo, dar trabajo más que nada y potenciar y visibilizar el trabajo de la mujer, contribuir a la economía familiar. Los especialistas sostienen que el turismo campesino y rural, implementado de manera sostenible, permite diversificar la producción y fomentar el arraigo rural. Permite dar oportunidades laborales, revalorizar el patrimonio cultural, ambiental y el entorno físico, fomentar la organización solidaria local, propiciar inversiones y contribuir al desarrollo económico local. Sin dudas, la Red de Turismo Campesino de Salta, Cooperativa de Trabajo, es un buen ejemplo de esto. Si querés informarte sobre la propuesta cooperativa de la Red de Turismo Campesino de Salta, ingresa a su portal, como es www.turismocampesino.org, o búscala en las redes sociales como Red de Turismo Campesino. A través de estos medios también vas a poder ver los productos y servicios o contactarte con las familias de las comunidades para organizar y vivenciar una experiencia única de turismo rural. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La revista IDELCOOP, IDELCOOP es la Fundación de Educación Cooperativa, está convocando a todos aquellos y aquellas interesados, interesadas en difundir sus trabajos, a que los envíen para su publicación. Obviamente se trata de trabajos que aborden temas sobre cooperativismo y economía social y solidaria, ¿no? La recepción de los artículos es hasta el 12 de agosto y serán publicados en la edición 238, que saldrá en el mes de noviembre. Como siempre decimos, la revista IDELCOOP, más que una revista, es casi un libro porque tiene 250 páginas. Entonces, para enviar los artículos hay que escribir al siguiente correo: revista@idelcoop.org.ar. Pero antes hay que consultar las normas de la publicación en la página de IDELCOOP, que es idelcoop.org.ar. Ahí está toda la información. La revista IDELCOOP se publica desde 1974 y desde entonces se propone a colaborar en la promoción de la educación cooperativa, la difusión de investigaciones, estudios, reflexiones y experiencias del movimiento cooperativo. Reiteramos, toda la info, idelcoop.org.ar. Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora, con tu tarjeta Agrocabal, podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consulta las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop. Y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocredicop.coop. Cuenta la leyenda, o la historia, vaya uno a saber, que en la década de los años 50 solo había tres personas que podían parar el país. Una era Juan Domingo Perón. Claro. Otra era Fangio. Bien. Y la tercera, Alberto Castillo. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el brillo de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar en que te adoraba tiernamente y a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el Alberto Castillo se llamaba en realidad Alberto Salvador de Luca. Nació el 7 de diciembre de 1914 y falleció el 23 de julio de 2002, es decir, hace 20 años. Desde que grabó su primer disco, la popularidad de Alberto Castillo no paró de crecer. Mientras todos imitaban a Gardel, él no paraba de moverse en el escenario. Jugaba con el micrófono, imitaba a los vendedores callejeros con su voseo, se presentaba con su camisa desabrochada y su corbata floja. Grabó más de 300 discos, participó en programaciones especiales de radio y televisión y en 18 películas. Abordó otros ritmos como canciones peruanas, pasodobles, marchas y candombes. Su versión de Siga el baile se transformó en su sello personal. Pero estamos cerrando este brevísimo recordatorio con Los 100 barrios porteños y con la frase con la que siempre se presentaba. Yo soy parte de mi pueblo y le debo lo que soy. Hablo con su mismo verbo y canto con su misma voz. He querido rendirle a los barrios un sincero homenaje de amor. Y no encuentro motivo más lindo que brindarse en una canción. Cada uno me trae un recuerdo, cada uno me trae una emoción. He querido rendirle a los barrios un sincero homenaje de amor. Arrancas la boca, bueno, Belgrano, Palermo, Saber y Liniers, Urquiza, Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer. Balvanera, Caballito, El Retiro y Montserrat, Villa Crespo, Almagro y Lugano, El Retiro y Paterna. Barracas, La Boca, Boedo, Belgrano, Palermo, Saavedra y Liniers, Urquiza, Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer. Palmarera, Caballito, El Retiro y Montserrat, Villa Crespo, Almagro y Lugano, El Retiro y Paternal. Si el barrio porteño, si el barrio de amor, si el barrio metido en mi corazón. Desde la gente. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de análisis con Andrés Seidman. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira cuánta mentira. Podría decirse que con esa sonoridad que estábamos escuchando, el tema ya está presentado. Andrés Seidman por un lado y oración a la justicia en la semana en que conocimos el video de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, video que tituló De la corte ejemplar a la corte de los cuatro, breve crónica de la decadencia. Por allí y por otros terrenos va a circular hoy nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seidman. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, bien. Una semana complicada, pero bien. ¿Vos? Bien, difícil la normalidad argentina en general. No, sí, no sí. Solo ahora, sino que, digamos, la mayoría de las veces. Desde 1810 por lo menos. Exactamente. Vivimos en un país intenso, acalorado políticamente. Sí. Pero bueno, es nuestra tarea también analizar un poco eso, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo diría como introducción de esta columna que si bien estamos acostumbrados en los últimos años a una perspectiva muy crítica de la vicepresidenta de Cristina Fernández de Kirchner en relación con el funcionamiento del Poder Judicial, uh-huh, en especial con la Justicia Federal, también últimamente con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Creo que es interesante hilvanar un poco estos videos que vimos en la semana con una reflexión que hizo la vicepresidenta en ocasión de su visita al Chaco, cuando estuvo junto con el gobernador Capitanich, allí en la universidad, ¿no? Sí. En Chaco, donde Cristina habló sobre la insatisfacción democrática. Sí, ¿no? Sí, sí. Un poco de la situación de inestabilidad que viven las democracias, no solo en nuestra región, sino incluso también a nivel global, ¿no? En función de la incapacidad de las democracias para satisfacer las demandas que tiene la ciudadanía en distintas esferas de la vida social, ¿no? Entonces, me parece que es importante hilvanar entonces esta cuestión del Poder Judicial con esa reflexión sobre la insatisfacción democrática. ¿Por qué? Porque precisamente la concentración del poder en el Poder Judicial implica un desplazamiento del poder en relación con aquellos otros dos poderes que son tributarios de la soberanía popular, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese desplazamiento hacia los poderes judiciales, que es lo que Cristina denuncia en sus videos, tiene que ver con un desplazamiento del poder hacia aquel poder que precisamente no reside en las grandes mayorías, sino que se ve penetrado, permeado por los intereses de las minorías, ¿no? Entonces, es de alguna manera una horadación del principio de soberanía popular, que es el principio constitutivo, ¿no?, de las democracias representativas, tal como surgen, podríamos decir, a partir del siglo XVIII, XIX, uh-huh, en los países capitalistas avanzados, ¿no? Me parece que hoy vivimos un poco en esa crisis del principio de soberanía popular, que Cristina lo caracterizaba como una insatisfacción de las democracias, y que este desplazamiento, esta concentración del poder en los poderes judiciales, de alguna manera tiene que ver con ese contexto, ¿no? Con ese rasgo de las democracias contemporáneas. Bien, si vamos a los audios, a fragmentos de los audios de la vicepresidenta, por ejemplo, tenemos El primer corte que hicimos, a donde habla del nombramiento de dos de los actuales jueces de la Corte Suprema. El 10 de diciembre del 2015 asumió como presidente de la Nación Mauricio Macri. Apenas 4 días después tuvo lugar un hecho de extrema gravedad institucional. En abierta y flagrante violación de la Constitución Nacional, Macri firmó un decreto designando en comisión a Horacio Rosati y Carlos Rosengrat como miembros de la Corte Suprema, quienes a su vez aceptaron ser designados de esa forma, violentando la misma Constitución que ellos debían respetar y hacer respetar a todos los ciudadanos. Andrés. Hay que recordar, ¿no? De forma previa al 10 de diciembre de 2015, en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, ya había una vacante en la Corte Suprema para sustituir, pero las opciones que Cristina presentó en ese entonces como presidenta en el Senado no contaron con el acuerdo de ese cuerpo legislativo y por tanto no lograron avanzar. Exacto. Yo creo que lo que Cristina se pregunta un poco es, ¿qué hubiesen dicho de mí si yo osaba, por decreto, nombrar al juez que había que sustituir, ¿no? Claro. Hubiese sido un auténtico escándalo, hubiésemos tenido esas marchas a tribunales, ¿no? Hablando de la República, de la división de poderes, etcétera. Y bueno, Macri lo hizo, ¿no? Claro. Y efectivamente los dos jueces que Macri nombró por decreto, finalmente con acuerdo del Senado en un momento muy particular, en junio de 2016, terminaron llegando a la Corte Suprema de Justicia. Entonces hay una marca como de origen, una marca constitutiva, ¿no? Que habla de cierto vicio de origen de la actual Corte Suprema, ¿no? Entonces Cristina está marcando un poco eso, ¿no? Dicen que nosotros... diría Cristina, dicen que nosotros y nosotras somos los detractores de la República, somos los detractores de las instituciones, somos los detractores de la división de poderes, pero cuando les toca a ellos, ¿no? Está esta situación inédita en la historia nacional de un presidente queriendo nombrar por decreto dos jueces de la Corte, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la marca de origen. Otro de los fragmentos del discurso de la vicepresidenta. Paralelamente, en los tribunales de Comodoro Py se inventaba un nuevo método de privación de la libertad que se conoció como la doctrina Irursum. La misma consideraba que los funcionarios del gobierno peronista, finalizado el 10 de diciembre de 2015, conservaban un poder residual y por lo tanto debían ser privados de su libertad para no obstruir las investigaciones que se hicieran sobre cada uno de ellos. Desde esa misma perspectiva, ¿cuántos funcionarios del macrismo en este momento tendrían que estar presos, ¿no? Bueno, efectivamente, tenemos la causa Correo, el Correo Argentino, tenemos la causa de Lara San Juan, sí. Tenemos la causa de los aportantes truchos, ¿no? Y podríamos hacer un sinfín de etcétera, donde si se aplicara la doctrina Irursun, todos esos funcionarios implicados hoy estarían tras las rejas, ¿no? Así es. Y no estamos en esa misma situación, ¿no? Entonces, allí hay algo que está marcando Cristina y que tiene que ver con esta herramienta del Poder Judicial como método de persecución política y también de amedrentamiento político, porque incluso aquellos funcionarios que no son víctimas de la doctrina Irursun, obviamente que son disciplinados, ¿no? Claro. Porque dicen, si yo voto tal ley en lugar de tal otra, claro, me puede tocar la doctrina Irursun. Entonces, es un modo de condicionamiento, ¿no? En esto que decíamos sobre la insatisfacción democrática y sobre la gradación del principio de soberanía popular, es un modo de condicionamiento, de determinación casi, de las posibilidades, los marcos de acción y los márgenes de acción de la dirigencia política, ¿no? Último de los cortes seleccionados del video de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así es como en el año 2021 sucede algo realmente increíble. Después de 15 años de vigencia ininterrumpida, lo que equivale a casi 4 periodos de gobierno, la Corte de los 4 declara inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura sancionada en el año 2006. A la luz de la cual se designaron más de las 2/3 partes de los magistrados que conforman hoy el Poder Judicial de la Nación. Último de los bloques del video de la vicepresidenta y el cierre de Andrés Tsaiman, que va por dónde entonces. Bueno, a mí me parece importante, para no recaer en cierto juridicismo, ¿no? Sí. Es pensar el problema del Poder Judicial en un sentido estrictamente jurídico, cuya especificidad seguramente es importante, pero no podemos perder de vista los condicionamientos políticos, ¿no? En el sentido de las relaciones de fuerza que se expresan, ¿no?, en el seno del Poder Judicial y la relación su relación con la dirigencia política. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros observamos los tres momentos a los cuales hacemos referencia en estos tres audios, hablamos, en primer lugar, del 10 de diciembre de 2015, es decir, en un momento de fuerza del macrismo, una vez que había ganado las elecciones y había asumido Macri como presidente. Bueno, en ese momento de fuerza, gesto, imponer por decreto a dos jueces de la Corte Suprema. Doctrina ir ursum, ¿cuándo fue implementada? Después de las elecciones legislativas de 2017, cuando el macrismo arrasa, ¿no? En la elección, sí. Entonces, ahí hay un momento de donde son detenidos un conjunto de dirigentes, ¿no? Y son puestos en prisión. Segundo momento. Tercer momento, este fallo sobre el de la Corte Suprema, donde declara inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura, inmediatamente posterior a las elecciones de 2021. Claro. Donde también gana Cambiemos. Claro. ¿No? Y da la casualidad de que eso se produce en tándem, esa resolución, el mismo día en que la misma semana en que la oposición vote en contra del presupuesto nacional. Sí. ¿No? Que deja sin presupuesto al gobierno nacional. Exactamente. Sí. Entonces, es importante señalar cómo en cada momento donde Cambiemos adquiere fuerza, da un paso en este proceso de colonización y concentración del poder en el Poder Judicial. Y quizás esta vez se esté adelantando a la próxima elección porque es una buena manera de dejar en el camino nada menos que a una candidata como Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, esa es otra de las cosas que está en juego, ¿no? Condicionar la elección de 2023. Vamos a ver si eso ocurre o no más adelante con esta causa que también es mencionada en el video de Cristina, a través de la cual, podrían impedir que Cristina se presente como candidata en las elecciones del año que viene. Bien, muchísimas gracias, Andrés Zeitman, por haberte acercado esta mañana a Desde la Gente. Un placer, como siempre. Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados, no les robes la esperanza, dales la razón y llora, porque ya es hora. Elena Rogers con Escaladrum en Oración a la Justicia de María Elena Walsh. Es hora, señora Justicia, ya es hora. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En el Centro Cultural de la Cooperación, además de teatro, cine, espectáculos para las infancias, charlas, seminarios y debates, también tienen una fuerte presencia las artes visuales. En este momento hay tres exposiciones. Una es Contrapunto, una muestra de dibujos y pinturas del artista Eugenia Bequeris y Patricia Fente. Otra es Desde el Sur del Sur, del archivo itinerante de Gráfica Zapatista. Y Revueltas, una muestra de Raquel Massi. Todas las muestras se pueden visitar en el CCC con entrada libre y gratuita durante todos los días de la semana. Recordamos que el Centro Cultural de la Cooperación está en Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. la coyuntura y el análisis. Desde la gente. Desde la gente. Comunicación telefónica. Y en esta mañana queremos tener un diálogo a partir de una información que circuló por estos días que tiene que ver con la explosión de matrículas de cooperativas que casi se duplicaron en los últimos 3 años. Entonces, ¿a quién llamamos? A Milagros Moya, directora de Fiscalización y Cumplimiento del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, es decir, el INAES. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo va? Buenos días a todos los que nos escuchan. ¿Cómo es esto de que explotaron las matrículas de cooperativas en estos últimos 3 años hasta casi duplicarse? Bueno, hay varios motivos, digamos, que generan, digamos, que la matriculación sea mayor. El primero de ellos tiene que ver con la, digamos, celeridad en el trámite constitutivo, sí, que se ha digitalizado de manera integral, donde se ha constituido un equipo especialmente en los efectos de la generación y el acompañamiento y la constitución de las entidades. Nosotros partimos de una premisa que entendemos la matrícula cooperativa como un derecho a producir y a trabajar, y tenemos la vocación y la decisión política de garantizarlo. Si nosotros podemos digitalizar plenamente el trámite constitutivo, también tenemos empezamos a conformar una base de datos plena, sí, de todas las entidades, y eso nos permite luego construir la matriz de riesgo para poder cruzar datos y poder fiscalizar en términos digitales también. ¿Qué análisis hacen ustedes de por qué crece la posibilidad de, sobre todo, que se formen cooperativas de trabajo? Yo creo que nuestra tradición, digamos, en la Argentina hay alrededor de 11 millones de trabajadores y trabajadoras que no están en relación de dependencia, pero que trabajan. Sí. Y esos son los datos que surgen de algo muy concreto que fue el IFE. Sí. En el marco de la pandemia se construye ese dato duro. Y quizás esos trabajadores y trabajadoras de lo que nosotros le llamamos economía popular pueden volcarse a regularizarse, y entonces cuando el Estado está permeable a esa formalización de las unidades productivas, de la realidad territorial de aquellos que trabajan a diario, se vehiculiza la posibilidad de regularizar todo ese trabajo, y qué mejor, entendemos, que sea en términos cooperativos, porque nosotros sabemos que el cooperativismo es otro modo de ver y de sentir la producción, de generar trabajo desde otro lugar, de horizontalizar, de democratizar no solamente los medios de producción, sino las decisiones, digamos, la persona jurídica democrática y solidaria por excelencia, la economía social como eje vertebrador de aquellas experiencias que nos demuestra el cooperativismo histórico, tradicional de la Argentina. Hay entidades que tienen más de 100 años generando, garantizando derechos, generando trabajo, abrazando comunidades enteras, abrazando cientos de familias a lo largo y al ancho del país. Y entonces, digamos, en algún punto el INAES, con la vocación de que aquellos que decidan formalizar, de que aquellos que decidan regularizar, se vuelquen al modelo cooperativo como estrategia del devenir, digamos, de nuestro país y de nuestro presente, que después de diferentes situaciones adversas, entre las cuales se encontró una pandemia mundial, ni más ni menos, sí, y la situación económica y un montón de cuestiones, poder recuperar o instalar el cooperativismo como estrategia de estructuración normativa y de vida, ¿no?, de esos trabajadores y trabajadoras, es una tarea que nos parece muy gratificante y es algo que está sucediendo de manera efectiva. Milagros, ¿cuál es el número concreto de cooperativas y de cooperativistas que hay en el país? Existen alrededor de entre 15.000 y 17.000 entidades. Por eso, como hay ciertas dificultades de regularización que hacen que a veces las matrículas no estén vigentes, si bien esos grupos precooperativos, perdón, esos grupos de cooperativos, cooperativas que están funcionando, no tienen regularizada su normativa, digamos, y su documentación en el INAES. Nosotros presentamos hace unos meses una resolución nueva, que es una moratoria, es la primera moratoria en la historia de la Argentina en el marco de cooperativas, una moratoria de documentación, y pretendemos, digamos, con esta normativa, y por eso cada vez que tengo un espacio como este, donde podemos llegar a entidades, digamos, aprovecho los principios y los valores cooperativos de la cooperación entre cooperativas para que nos acompañen en la difusión de esta herramienta, porque necesitamos poder utilizar la mayor cantidad de herramientas estatales, en este caso esta moratoria de documentación, para poder contar con la base de datos más íntegra y así poder avanzar en el marco fiscalizatorio. Eso es lo que hemos hecho con Renovar, que es la norma que permitió, entre muchísimas cosas, segmentar el universo cooperativo, bajar a 3 el número de integrantes que pueden conformar una cooperativa de trabajo y producción de servicios agropecuarios, poder garantizar lo que hoy decimos, esta celeridad en el trámite, que en 30 días, en términos completamente digitales, se puede realizar en aproximadamente media hora. El grupo precooperativo frente a la computadora, todo el trámite constitutivo, todo el esquema de formación que se está realizando, que tiene que ver no solamente con introducir al mundo cooperativo, sino cómo llevar adelante la vida de la entidad una vez que llegan los libros y llega toda esta situación, digamos, que a veces un grupo precooperativo de herreros, de gastronómicos, a veces no existen los conocimientos técnicos, jurídicos, técnicos contables, pero sin embargo, contar con el acompañamiento concreto, genuino y cuerpo a cuerpo, como decimos nosotros, del Estado, para cada paso que esa entidad tiene que dar para poder, como decía hoy, ¿no?, promover el sector mientras fiscalizamos y llenarnos de datos para poder hacer nuestra matriz de riesgo, nuestra fiscalización inteligente, nuestro acompañamiento concreto. Y bueno, en este esquema, seguir fomentando y ordenando nuestro sector. Estamos dialogando con Milagros Moya, directora de Fiscalización y Cumplimiento del INAES. Milagro, para aquellas cooperativas que están en formación, que nos están escuchando en este momento, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, ingresar. Nosotros tenemos también un equipo de comunicación que trabaja fuertemente en poder llegar a cada rincón, en las redes sociales y también en la página web del organismo. Está toda la información, con canales de contacto de manera directa que son respondidos muy rápidamente por el equipo de la dirección de comunicación del organismo. Y bueno, y ahí podemos trabajar cada temática y cada problemática en términos individuales con cada entidad. Es lo que buscamos, es lo que pretende esta gestión, realmente muy gratificante que todos los días grupos de mucha gente joven, grupos de jóvenes profesionales, grupos de emprendedores y emprendedoras que trabajan naturalmente en términos asociativos, el cooperativismo cultural con un digamos crecimiento también y muchos grupos que venían trabajando de manera cooperativa y quizás no lo sabían, claro. y que encuentran en la posibilidad de regularizarse también la posibilidad de acceder a derechos concretos como trabajadores y trabajadoras. Ahí quiero ir, Milagros Moya, antes de despedirte. Como directora de Fiscalización y Cumplimiento del INAES, ¿cuál es la historia que te gustaría rescatar mínimamente que te haya hecho pensar a vos, qué bueno que me levanté esta mañana y me puse a trabajar porque me encontré con esta historia? De ese laburo que haces a diario, vimos recién, te escuchamos en todo lo macro. Si vamos a un ejemplo concreto, ¿cuál nos podés contar? Mira, todos los días hay una historia. Mira, cada día que nace una cooperativa, estamos construyendo un mundo mejor, sí, digamos, ¿no? Porque hay valores tan fuertes que muchas veces sentimos que la sociedad perdió, y no es así, y no es así. Entonces, todos los días llegan historias hermosas al INAES, ya te digo, cooperativas que son escuelas de trabajadores y trabajadoras de la educación que tienen 30 años de antigüedad y que todos los días están buscando crecer, los grupos de los chicos de las cooperativas FIX, las tecnológicas, los grupos de jóvenes profesionales informáticos que son tremendamente brillantes y que eligen esta figura cooperativa porque es profundamente humanista y ellos quieren que las personas sean el centro de sus empresas, que son empresas pujantes, autogestivas, localidades del interior profundo de nuestra patria que se están organizando vecinos y vecinas para poder contar con su cooperativa de agua potable y hacerlo en términos solidarios, digamos, el cooperativismo y su gente, digamos, claro, y sus protagonistas. Esto que decía y que realmente siempre pensamos desde Linares, el humanismo como estrategia de cara al futuro, ¿no? Y las personas en el centro de todo lo que tenga que suceder en términos de producción, en términos de generación de trabajo. Milagros Moya, directora de Fiscalización y Cumplimiento del INAES, muchísimas gracias por esta charla. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo grande. Hasta luego. Hasta luego. Y quienes quieran buscar información sobre el INAES no tienen más que tipear en un buscador INAES. Esto es Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Ay, niña, no queda nada. Política y sociedad, Andrés Seyman. De todo lo que sueña. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Son estas amas. Locución, José María Esquinoca. Que están quemando mis manos. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Nuestro amor son estas amas. Desde la gente. Que están quemando mis manos. Son como ala de luto, volando papel quemado, las cartas donde lloraba este pecho enamorado, las cartas donde lloraba. Este pecho enamorado, flor del olvido, cartas de amor, el que las quema no sabe que luta su corazón, el que las quema. Que luta su corazón. Está sonando la voz y la guitarra de don Pedro Aznar, ese musicazo que hoy está cumpliendo 63 años. Lo que suena en la reapertura desde la gente es la versión de Cartas de Amor que se queman, de Leguizamón y Castilla, del último trabajo de Pedro Aznar, Flor y Raíz, que grabó en la Usina del Arte durante la pandemia. Un trabajo exquisito, como ya nos tiene mal acostumbrados. Yo no sé por qué la pena por tus ojos se va lejos, y no sé por qué los míos se van dolidos con ellos. Esta música, escribió Pedro Aznar cuando salió Flor y Raíz, sonó en circunstancias muy particulares, meses adentro de una pandemia que paralizó al mundo y fracturó la actividad artística. Apenas algunas semanas después que se permitiera hacer transmisiones de conciertos desde teatros y auditorios sin presencia de público, decidí dedicar un show entero al folclore, atendiendo a un pedido de mucho tiempo de mis seguidores. El recorrido, dice Aznar, pasa por Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Cuba, México, una caricia continental en tiempos sin contacto físico. Cantante, multiinstrumentista, compositor y poeta. Tiene dos libros publicados. Aznar integró Madre Atómica y Alas en los años 70, Serú Girán y Spinetta Jade en los 80 y Pat Metheny Group en los 90. En una reciente charla con el físico, músico y pintor Alberto Rojo para su programa de entrevistas, Pedro Aznar decía lo siguiente. El que las quema no sabe que enluta su corazón. Me gusta una expresión que uso a menudo, que es polinizaciones cruzadas. Creo que las cosas que nos interesan, las cosas que nos llaman, las cosas que nos apasionan, si uno sigue esas rutas del conocimiento y esas rutas de la intuición, te vas encontrando con retacitos de vos mismo que están de alguna manera escondidos como pequeños tesoritos en distintos lugares, y a medida que vos los vas juntando vas como rearmando las piezas de alguien que de chico soñabas que podías ser y que te lleva toda una vida encontrarlo. Y de a poco vas encontrando una pieza acá, una pieza allá, una pieza más allá, y lo vas juntando. Y empezás a ser cada vez más vos mismo. Yo, si hay una cosa que agradezco a la vida, es haber ido encontrando esas piezas. Y no importa lo que se esperara de mí en ningún momento. Si se esperaba de mí que yo fuera un músico 100% del tiempo, lo lamento. No lo consiguieron. Si se esperaba de mí que fuera poeta 100% del tiempo, ¿quién esperaba? Lo lamento. No sé, mandatos que uno internaliza, cosas que uno supone que la sociedad te dice, en el fondo son con cuáles te quedás vos y de cuáles te haces cargo, ¿no? Porque sí, el entorno te puede decir muchas cosas, pero hay profundas intuiciones que te dicen, no es exactamente por acá, sino que es ahí. Ahí está. Anda para ahí. Pero nada, anda para ahí. Y ahí aparece. Tarde o temprano aparece. Pero tenés que seguir esa intuición y tenés que respetarla. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, Cardo? Desde acá le mandamos un feliz cumpleaños a Pedro Aznar, que esta noche lo está festejando con un concierto. ¿Dónde? Se llama en el Auditorio Belgrano. Y repite mañana porque agotó entradas, entonces repite mañana domingo. Desde la gente, desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Vamos a nuestro tradicional pasando revista, pasando pantallas, ¿sí? En el mundo cooperativo, por ejemplo, veo que el movimiento de la economía solidaria tuvo representación en la reapertura de Tecnópolis con el llamado Pueblo Cooperativo. El domingo pasé por ahí. ¿Cuánta gente que había? No, pasé por la puerta. Y era impresionante la cantidad de micros y autos que estaban llegando o que ya estaban adentro. Bueno, pero vuelvo a Mundo Cooperativo. Con la llegada de las vacaciones de invierno en todo el país, en la provincia de Buenos Aires, se lanzó la reapertura de Tecnópolis en un espacio cultural presentado por el gobierno nacional, que en su estreno recibió la visita de más de, claro, acá estaba el dato, 50.000 personas. El Pueblo Cooperativo y Mutual tiene la intención de acercar al público masivo todas las actividades que realizan las cooperativas y mutuales a lo largo y ancho de nuestro territorio, señalaron desde la organización. El paseo cooperativo y mutual, que ofrece alimentos, artesanías, textiles, manufacturas, entre otras cosas, cuenta en segunda instancia con un espacio de niñez y recreación, con actividades recreativas, experiencias asociativas y talleres en el galpón, tótems interactivos, juegos manuales y táctiles, un lugar para la lectura, mesas, sillas para dibujo. Por último, se despliega un espacio de descanso para las y los visitantes de Tecnópolis. Yo estoy acá en la tablet, tengo frente a mí el portal Colsecor. Colsecor es una entidad de primer grado integrada por cooperativas y pymes de la provincia de Córdoba. En el portal se da cuenta de que Graciela Fernández es la presidenta de Cooperativas de las Américas, o sea, del capítulo regional de la Alianza Cooperativa Internacional. Graciela Fernández es representante del cooperativismo uruguayo y continuará por un nuevo periodo como presidenta de Cooperativa de las Américas. Esto siempre y cuando, pero se da de hecho, deberá ser ratificado en una asamblea general que se va a desarrollar en el mes de octubre de este año en el Paraguay. La abogada Graciela Fernández es la primera mujer presidente de Cooperativas de las Américas y en una entrevista con la Radio Televisión Española hacía las siguientes apreciaciones sobre el cooperativismo en América Latina, la pandemia en la región y las diferencias sustanciales entre una empresa del sistema capitalista y una cooperativa. A ver, escuchemos. Hoy la mayoría de los que están escuchando han sentido hoy más que nunca la palabra cooperar, circulando, caminando y atravesando todo el mundo de la política internacional, de la política nacional de sus respectivos países, de la necesidad de cooperar ante nosotros por haber sufrido una pandemia tan terrible y continuar soportándola y que nos ha agarrado tan de improviso, en donde la cooperación ha pasado a ser como el tema central, porque de esto no salimos solos. Entonces todos están entendiendo lo que quiere decir cooperar y en estos últimos 2 años creo que más que nunca la cooperación ha centrado. Por eso es que atraviesa hoy todas las actividades del cooperativismo, el momento es ahora. Cooperativismo debe ser una de las expresiones con más años como asociativismo. Tú fíjate que la Alianza Cooperativa Internacional, que nuclea el cooperativismo internacional en sus expresiones gremiales, es la asociación civil con más años y con más antigüedad en el mundo, 1895, si no me equivoco. Por lo tanto, el cooperativismo es esa herramienta que la utilizaron históricamente como una herramienta para salir de periodos de crisis, para que satisfagas necesidades. Históricamente, a través del cooperativismo, las primeras expresiones, aquellos ingleses que la utilizaron como herramienta para satisfacer su necesidad de consumo. Nos unimos 4, 5, 10 para poder comprar nuestro sustento en común. Nos unimos para satisfacer la necesidad del trabajo y armamos emprendimientos de trabajo. Nos unimos para satisfacer nuestras necesidades de crédito con otras características. Nos unimos para satisfacer nuestras necesidades de vivienda. Nos unimos para crear un sistema alimentario sostenible. Entonces, en realidad, ¿cómo nos unimos? Y ese es el punto que nos une a todas las cooperativas de las distintas clases cooperativas, bajo una identidad común. ¿Y a qué nos debemos regir en esos principios de responsabilidad, ayuda mutua, solidaridad ética y democracia sobre todo? Yo aquí en una cooperativa no soy más porque aporte un mayor capital. Yo no tengo mayor poder de decisión de incidir en mi organización cooperativa porque el capital aportado sea mayor el mío que el tuyo, como es lo común en las sociedades anónimas capitalistas con otro régimen, donde si yo compro determinado monto de acciones, decido bajo mi monto de acciones, tú tienes menos. Sobre nosotros no es así, el capital social es un determinado aporte y el principio de la democracia, un socio, un voto. Tú sabes que yo vengo de la región más desigual del mundo. América es una región que tiene unas brechas muy gruesas, estructurales, muy complejas y que se han agudizado en los últimos 2 años de la pandemia. Nos han provocado que aquellos problemas de orden social, estructural, que frenaban nuestro desarrollo y que lo veníamos manejando, volvieran a aparecer mucho más fuerte. América Latina ha sufrido este tema profundamente porque al tener desempleo, mujeres y jóvenes, afecta la educación, afecta la capacitación que habíamos logrado en determinados sectores. CEPAL habla de un atraso de más de 27 años para el continente otra vez. La pobreza ha aumentado en un 33%. Y eso significa muchas cosas. Entonces, hay un trabajo importante de aquellos sectores que entienden que hay que cooperar, que el momento es ahora para cooperar. Muy interesantes los conceptos que volcó Graciela Fernández en este extracto de una charla con Radio Televisión Española. El momento para cooperar es ahora, dice la uruguaya Graciela Fernández. Es ahora cuando hay que poner en práctica los valores del cooperativismo. Recordamos que Graciela Fernández es presidenta de Cooperativa de las Américas, el capítulo regional de la Alianza Cooperativa Internacional, y que acaba de recibir el aval para un nuevo mandato. Esto, claro, deberá ser ratificado en octubre en la Asamblea General que se va a llevar a cabo en el Paraguay. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Postal típica, en vacaciones de invierno, calle Corrientes, chiques con sus padres, sus madres, está lleno por todos lados y uno no sabe cómo pasar por arriba. Yendo a ver una obra de teatro y entre muchas de las opciones vamos a destacar las actividades que hay en el Centro Cultural de la Cooperación. Menos el lunes, el resto de los días de la semana hay funciones para todos los gustos, para todas las edades. Por ejemplo, Cuando el viento ruge. Es una de las opciones. Es una obra para marionetas de varilla para toda la familia a partir de los 6 años. La que tiene coronita es otra obra para público de 3 a 11 años y para toda la familia. Y un hipo desafinado del Nudo Compañía Teatral es para niñas de 0 a 7 años. Para más información, para ver días, horarios, no hay más que entrar a www.centrocultural.coop. Los precios de las entradas son súper accesibles, se pueden sacar por alternativa teatral o directamente en la boletería del CCC, Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, Cuestión de Géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. Yanina Lois es la autora del libro Discurso Médico, Parto y Nacimiento, Buenos Aires, inicios del siglo XX. Es un libro que recupera los discursos científicos y políticos que circularon en torno a la maternidad en la Buenos Aires de inicios del siglo XX. En especial, da cuenta de los sentidos y de las significaciones que se construyeron sobre el embarazo y el parto en publicaciones científicas de esa época. Vamos a compartir fragmentos de la entrevista que le hizo Ana López de IDELCOP a la autora y que podés ver completo en Floreal Web TV, que es el canal del Centro Cultural de la Cooperación. Yanina nos ubica en el contexto de la época para entender por qué sucede lo que sucede. Si leemos las crónicas de ese momento, no solo de médicos, sino del periodismo de la época, o sí, de quienes lograban aportar su voz en la opinión pública, hay estas imágenes de una ciudad desbordada, de una ciudad que crece irracionalmente, de poblaciones que vienen de otros países que traen prácticas, costumbres, hábitos y formas de vivir que por ahí estas élites no pensaban que se correspondían con lo que buscaban en este como surgimiento o consolidación de la nación. Así que es un momento donde se da como a la vez todos estos como procesos políticos, sociales, un Estado que se consolida. Hay un también como un cambio en esto de quienes gestionan las políticas sociales, digamos. O sea, es un momento donde por ahí las instituciones más tradicionales, que con una impronta religiosa como la sociedad de beneficencia, deja su lugar a estas élites médicas, digamos, estos grupos profesionales que vienen con profesiones acreditadas científicamente o académicamente, desplazan estos grupos y ocupan los lugares políticos, los lugares institucionales. La mayor parte de las instituciones que conocemos se crean en esos años, así que es un momento como de mucho cambio, de mucha construcción de un Estado, pero también de las instituciones nacionales. Yanina es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, es doctora en Sociología, es magíster en Política, Sociedad y Género, se especializa en temas de comunicación y salud, género y comunicación organizacional. En sus trabajos se interesó sobre las políticas sociosanitarias y los temas relativos al discurso médico y científico. Además, es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto de Ciencias de Salud de la UNAJ. En este segundo fragmento hablamos de ella, habla mejor dicho, sobre la medicalización del parto que se vincula con otros procesos, como la aparición de la obstetricia como especialidad médica. Es ahí cuando se desplaza el trabajo de las comadronas y de las parteras y la influencia de ideas como el higienismo y la eugenesia. Escuchemos a Yanina Lois cómo se instrumentan estos cambios en ese momento de la sociedad. Las mujeres tenían a sus hijos y a sus hijas en sus casas, rodeadas de su entorno, con sus objetos, su familia y acompañadas por las matronas o comadronas. Cuando empiezan a crearse las maternidades, eran el lugar al principio para ir a morir, digamos. O sea, cuando un parto se complicaba mucho o ya no se podía desde el acompañamiento por ahí más domiciliario, se iba a la clínica o a la maternidad. Así que había mucha resistencia de parte de las mujeres de ir hacia esos lugares. Cuando estos grupos médicos, que como vemos tenían mucho interés y eran muy activos en poder tomar para sí la regulación del nacimiento, la regulación de la reproducción, dijeron, bueno, ahora vamos, por decirlo, ahora vamos a hacer los partos acá. Bueno, no fue tan sencillo. Tuvieron que apelar a la ley, por un lado, a la punición, digamos, prohibir en gran medida los partos por desarrollados o acompañados por las matronas o las comadronas. Había denuncias de curanderismo obstétrico, digamos, como que se las persiguió. Y eso implicó, como vos decías, un desplazamiento de un grupo social, que eran mujeres, que eran de los sectores populares, eran las vecinas, digo, eran parte de la comunidad de la que formaban parte las mujeres. Bueno, y ese saber también se apropia, digo, ese tipo de práctica también se institucionaliza y se apropia. Así que, bueno, ahí hay un desplazamiento, como podría ser hasta en distintas capas, digamos, como interseccional, diría. O sea, por un lado, las mujeres son desplazadas y ese rol es asumido por los varones. Se crea la figura de la partera diplomada, que es la que tiene que pasar por una cierta formación que los mismos médicos dicen que es menor, que es un rol secundario y de asistente a los médicos, y eso también implica un desplazamiento de saberes o deslegitimación de saberes que estaban en los sectores populares y que pasan a ser solamente legítimos cuando están en manos o son utilizados, aplicados por estos grupos médicos que, como dijimos recién, formaban parte de las élites porteñas, por lo menos en este caso que estudiamos, que es Buenos Aires. El libro nos invita a reflexionar sobre la manera en que a partir de esos años se va a configurar la relación entre médicos y mujeres embarazadas o parturientas, es decir, la forma en que nuestra sociedad va a organizar el nacer y el parir. ¿Qué más encontró Yanina en los archivos consultados? Vamos a escucharla. Por ejemplo, una de las razones por las que encontraban resistencia a la cesárea es el momento donde aparecen las cesáreas, claro. Por ejemplo. Como gran práctica que cruzaba la obstetricia con la cirugía, bueno, es como un momento así como muy fuerte de donde se empiezan a realizar las cesáreas. Y entonces, a veces entre las recomendaciones o entre las sugerencias para realizar una cesárea o no realizarla, hablaban de indocilidad de la mujer, por ejemplo. Bueno, de ese estilo hay un montón, digamos, de frases que hablan de su debilidad psíquica, de su inestabilidad emocional, bueno, y son científicos los que lo están diciendo, no es que son personas que se supone que construyen sus argumentos a partir de la evidencia empírica, pero por eso, digamos, cuando yo hablo de eso que se desborda por todos lados, se nos desbordan cuestiones que son de otro orden, digamos, que no pueden ser comprobadas a partir de un proceso experimental empírico, sino que tienen que ver con cuestiones morales, ideológicas, bueno, el patriarcado operando ahí directamente. Discurso médico, parto y nacimiento de la Buenos Aires de inicios del siglo XX es de Editorial Biblos, publicado en febrero del 2022. Lo podés ubicar en editorialbiblos.com.ar. Estuvimos escuchando a su autora, Yanina, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, doctora en Sociología y magíster en Política, Sociedad y Género. Nos vamos a despedir de esta columna, porque la gente sigue, por supuesto. Nos vamos con un tema musical. Elegimos a Andrés Calamaro y Mon Laferte, Tantas Veces. Dicen que cuando hay amor no hace falta pedir perdón, pero yo ya pedí perdón tantas veces. Dicen que el corazón es un músculo que necesita acción. No puedo negar la razón algunas veces. Dicen que primero hay que saber sufrir para después amar, para después partir. Dicen que en su destino inconstante solo el gaucho vive errante. Donde la suerte lo lleva, perdón, vida de mi vida. Perdón si es que te he faltado. Por mí saldría el sol todos los días. Por mí no existirían heridas. Tratar de mostrar mi mejor estabilidad. pero dudo de mi virtud en el equilibrio. Dicen que para escribir es indispensable sufrir, y no puedo quitarle razón a tantos poetas. Algunos se encierran solos por 40 años. Los daños son las tintas de su lapicero. No puedo evitar la suerte, como no puedo evitar vivir. Prefiero sonreír todo lo que pueda. Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Por mí saldría el sol todos los días. Por mí no existirían heridas. Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Por mí saldría el sol todos los días. Por mí no existirían heridas. Pedir perdón, pero yo ya pedí perdón tantas veces. Desde la gente. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota. De informarse. De comparar. Desde la gente. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Desde la gente. Tiempo de análisis. Seguimos en Desde la gente. Vamos a hablar ahora de educación. Uh-huh. No sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero hace por lo menos hace 3 meses uno camina un par de cuadras por cualquier rincón de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y es imposible no toparse con un cartel amarillo que nos dice: la sí. transformación no para. Tal sí. cual. Donde sea. Lo obvio de la movida marketinera se cae por su propio peso, ¿no? La Reta se sale de la vaina por ser el candidato del establishment. Y puso todas las fichas absolutamente ahí. Y calculamos que deben haber hecho más de un focus group, sí. ¿no? Que les dio que pueden saturar tranquilo la ciudad con la transformación no para, si no, no se entendería por qué lo están haciendo. La cuestión es que la campañita, sí. el diminutivo es pura sí. ironía, ¿no? Claro. Es financiada con fondos públicos, ¿no? Y además viene a tapar los desastres de una gestión que maneja un presupuesto comparable a cualquier ciudad grande del primer mundo, y aún así lo único que no para es el avance de la desigualdad. La fractura expuesta en la ciudad más rica del país se ve de manera muy clara entre el norte y el sur, y en varios planos. En la cuestión social, en la cultural, la política, en los recortes presupuestarios en áreas críticas como son salud, cultura, vivienda y educación. Pero si hay algo que caracteriza a la gestión de la Reta en los últimos años, es la connivencia con los grandes desarrolladores inmobiliarios. No salió de la nada el chascarrillo que nos dice, que nos habla de la Reta Propiedades. Pero más allá de la Reta Propiedades, queríamos enfocarnos en la cuestión educativa, un tema que aparece en el debate público con el inicio del ciclo lectivo, cuando hay paros o reclamos de los docentes, o cuando se les da por prohibir el lenguaje inclusivo. Después los medios hegemónicos se ocupan de levantar la alfombra, meter todo abajo, volver a tapar y ningunear el tema de la educación en la ciudad. Bueno, para hablar del tema consultamos a Pablo Imen. Él es licenciado en Ciencias de la Educación por la UBA, director de IDELCOP y autor de varios libros, entre otros La Escuela Pública Sitiada. Pablo Imen hace una primera caracterización del contexto en el que se debe desenvolver la educación en el distrito más rico del país. Los sucesivos gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, desde el primer mandato del ingeniero Mauricio Macri, han demostrado una férrea voluntad refundacional de la vida colectiva de la ciudad, modificando el funcionamiento y el sentido del Estado y la política pública, expresando nuevas formas de pensar lo común y la ciudadanía, y consolidando finalmente un modelo con fuertes sesgos desigualadores. Esto se expresa en un reciente informe titulado Las desigualdades en la Ciudad de Buenos Aires, de junio del 2022, y elaborado en conjunto por las universidades Arturo Jaureche, Burlingame y UMED, donde, a modo de ejemplo, revela que el 15,6% de los hogares está bajo la línea de pobreza, pero si afinamos un poco la lupa, vemos que la zona norte tiene un 10,7% en esa condición, la zona centro un 13,1% y la zona sur prácticamente duplica con un 28,6% la situación de pobreza. La brecha en la distribución del ingreso revela una aguda desigualdad entre el decil más rico, que percibe un ingreso mensual de 436.895 pesos, contra el decil más bajo, que tiene un ingreso mensual de 22.797, implicando una brecha de 19,2 veces de los más ricos con respecto a los más pobres. A la Ciudad de Buenos Aires la gobierna la derecha neoliberal desde hace 15 años, ¿no? Su rasgo característico es proyectar la lógica del mercado a todos los planos de la vida social. Los resultados de esta política están a la vista, como bien señalaba recién Pablo Himen. La desigualdad y la exclusión es la norma primera durante la gestión de Macri en Ciudad de Buenos Aires y después durante la gestión de su sucesor, hablamos de Larreta. En este sentido, hay que reconocerle a la derecha su coherencia ideológica. Sí. En el próximo audio, Pablo Himen se refiere a las desigualdades que se dan en el plano de la educación en la ciudad más rica de la Argentina. En el campo de la educación se expresan las mismas desigualdades. Por ejemplo, si queremos recorrer el escenario de los mayores de 25 años sin secundario completo, en la zona norte es un 6%, en la zona centro un 18% y en la zona sur un 29%. Este cuadro social y educativo nos parece relevante en la medida en que, a la hora de mirar la política educativa de la ministra Acuña, parece transcurrir por tres carriles al menos que parecen incompatibles. Por un lado, una perspectiva presuntamente modernizadora y en nombre de imperiosas innovaciones educativas imprescindibles para poner a la educación a la altura del siglo XXI, se descalifica todo lo existente y se propician transformaciones muy profundas, en general a espaldas y con la oposición de las comunidades educativas. La secundaria del futuro, la creación de UNICABA, los cambios en el estatuto de los y las educadoras o la propuesta de educación financiera serían innovadoras y de cara al futuro. Por otro lado, se puede relevar una perspectiva conservadora que se expresa no solo en la descalificación de educadores y educadoras, sino en prohibiciones como las recientes del lenguaje inclusivo. Pero en tercer lugar, un carril muy importante a la hora de las garantías materiales es que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires se ha caracterizado por decisiones de gran importancia. En los sucesivos gobiernos del macrismo, el financiamiento educativo pasó del 28% del presupuesto de la ciudad a un escuálido 17% actual. Lo mismo vale con respecto a la subejecución presupuestaria, como se expresa en el primer trimestre de 2022. Mientras debiera haberse gastado el 25%, el total del gasto del Ministerio se redujo al 19% y en infraestructura, donde hay severos problemas de diversa índole, a un 10%. ¿Dónde quedarán entonces los afanes transformadores de este proyecto de Macri, Rodríguez Larreta y Soledad Acuña? Entre discursos de modernización y realidades de precarización, la educación cada vez está más en deuda y los educadores y educadoras, así como estudiantes, cada vez ven más vulnerados todos sus derechos. Pablo Himen, docente, investigador y director de IDELCOOP, que es la Fundación de Educación Cooperativa, señala los carriles por donde discurre la educación cambiemita. Es un discurso de modernización, que es solo eso, un discurso publicitario, con el que se justifica decir que todo lo anterior no sirve incluidos los docentes que, como dijo la ministra Acuña, son fracasados que llegan a la docencia por descarte. ¿Te acordás? Sí. El otro carril es el de una perspectiva conservadora, muy conservadora, y que choca con el discurso de supuesta modernización, como se vio, con la prohibición del lenguaje inclusivo. Y por último, el tema de la desfinanciación del área. En ese apartado, los datos para la ciudad más rica del país son contundentes. Ya lo señaló Pablo Himen, pero puntualicémoslo una vez más. El presupuesto educativo en el primer trimestre de este año debió ejecutarse en un 25%, pero se ejecutó solo un 19%. Y del presupuesto en infraestructura escolar se ejecutó apenas un 10%. Y otro dato en este sentido, en el rubro becas para estudiantes se ejecutó el 0,1%. Vamos con otro dato. De 893 escuelas públicas que hay en la ciudad de Buenos Aires, 200 tienen problemas de infraestructura. Más de 100 tienen problemas con la calefacción y son múltiples las denuncias por superpoblación de ratas en establecimientos, como sucedió la semana pasada en la escuela 16 del barrio de Almagro. Vamos con un último dato por ahora. En estos 15 años en los que la ciudad de Buenos Aires fue gobernada por la derecha, el financiamiento en educación pasó de casi el 30% a menos del 18%. Lo que explica por qué faltan, por ejemplo, 50.000 vacantes en las escuelas públicas. Y todo esto sucede, no nos vamos a cansar de decirlo, en la ciudad más rica del país y con el presupuesto más abultado de la Argentina. Alan Beichmann es licenciado en Ciencia Política, coordina el Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación, donde integra el Observatorio de Política Educativa. A él le pedimos que hiciera un balance desde su perspectiva de estos 15 años de política educacional del neoliberalismo. Esto nos dijo. El macrismo gobierna la ciudad de Buenos Aires desde el 2007, es decir, se cumplen 15 años de gestión, primero bajo la jefatura de gobierno de Mauricio Macri, luego de Horacio Rodríguez Larreta, y se ve en un conjunto de continuidades en términos de su proyecto de política educativa. Por un lado, se observa que el presupuesto en educación ha bajado con los años. Su peso relativo respecto al presupuesto total mermó en estos 15 años. Por ende, se priorizan en términos económicos el financiamiento de otras dimensiones, de otras políticas públicas. Ahora bien, esto no significa que la educación no sea relevante o que no haya un proyecto educativo del macrismo. Nosotros afirmamos que efectivamente existe unos intereses, sentidos y modos de construir propuestas educativas por parte de la gestión macrista en la ciudad, que tiene algunas características que se sostienen en este tiempo. Por un lado, por ejemplo, es construirlas, políticas, programas, definiciones, a espaldas de la comunidad educativa. Los docentes, los y las estudiantes y sus gremios, el gremio docente y los centros estudiantes, son construidos como enemigos del gobierno de la ciudad y no invitados a la mesa a conversar, a pensar las políticas educativas y muchas veces haciéndolas contra ellos. Esto implica una lógica de no creer que los sujetos implicados en los procesos claves de la educación, de la enseñanza y el aprendizaje tienen que decir y tienen muchos saberes respecto a cómo sucede el hecho educativo en sus áreas y mucho para aportar en sentido de cómo mejorarla. Ahora bien, este mismo gobierno que no invita a docentes y estudiantes a conversar y armar política, sí se siente de manera muy cómoda conversando con empresarios, con ONGs o fundaciones, tanto para construir algunas líneas de sus políticas como para gestionar, por ejemplo, aspectos de la formación docente. En ese sentido se ve claramente la lógica mercantilizadora que tiene el gobierno de la ciudad, en este caso en su dimensión educativa, pero también en las otras esferas de lo social, para construir política. Esto se ve, por ejemplo, en la última medida que ha tomado el gobierno por caso la realización de pasantías en los últimos años del nivel secundario, tanto de gestión pública como privada. Pasantías que son vendidas como instrumentos claves en la formación y en la vida para el trabajo de adolescentes y jóvenes en la ciudad, y cuando uno indaga de qué se tratan específicamente, no son más que seguir abonando a la precarización laboral y al trabajo barato. En fin, y para resumir, es un Estado que no pretende ser garante ni mucho menos promotor del derecho social a la educación, tal cuestión que es afirmada y es lo que señala que debe ocurrir, tanto las leyes nacionales como internacionales. Pero estos 15 años no han sido puro arrase de la gestión de gobierno, porque hay una ciudad, hay un conjunto de estudiantes y docentes comprometidos con garantizar el derecho a la educación, que no han ignorado cada medida en contra de los intereses de la educación pública, han salido a resistir, a luchar en las calles y a proponer y pensar que otra educación es posible en la ciudad de Buenos Aires. 15 años de un gobierno de derecha en la ciudad redefinieron cuestiones muy profundas en el sentido de lo público. El Estado porteño redefinió sus funciones. En materia de educación decidió que ya no se trata de un derecho el acceso a la educación y por eso viene desfinanciando todo lo que puede y promete hacerlo a mayor velocidad. El sujeto en estos 15 años pasó a ser el vecino. Ya no hay ni pueblo ni ciudadanos y específicamente en educación ahora hablamos de emprendedores y meritocracia. Este es el discurso de una derecha que, como decíamos al principio del programa, no tiene ningún complejo en mostrarse tal y como es. Una derecha que desempolva cualquier consigna retrógrada que antes escondía y va de lleno con el discurso de la lógica mercantil por sobre los derechos. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo los porteños van a seguir validando estas políticas excluyentes? Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Cine en el CCC. Última función para el film Reloj Soledad. Próximo jueves, 28 de julio, 20 horas. Reloj Soledad, la película de César González, también conocido por su seudónimo Camilo Blajaquis, cuenta con las actuaciones de Nadine Cifre, Erika Rivas, Sabrina Moreno y Edgardo Castro. Reloj Soledad, última función, el próximo jueves, con entrada a 250 pesos, en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Hace su aparición en estos momentos. Efemérides. La señora esposa del presidente de la Nación Argentina, doña María Eva Duarte de Perón. Bueno, ya está presentada, está claro. Vamos a hablar de Eva y vamos a hacerlo a partir de lo que han escrito escritores, escritoras de nuestro país. Si nos atenemos a sus propias palabras en La razón de mi vida, Eva escribió, dictó, no nos vamos a meter en esa discusión, pero allí leemos. Sí, claro que es melodrama. Todo en la vida de los humildes es melodrama. Melodrama cursi, barato y ridículo para los hombres mediocres y egoístas. Porque los pobres no inventan su dolor. Ellos lo aguantan. Cuando la oligarquía apresó al coronel Perón para arrebatarle a este pueblo ese rayo de luz y de esperanza que estaba dando a mano llena desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, este pueblo, con una esperanza en la frente y con un pecho dispuesto a caer si era necesario, salió a decirles a los traidores que el pueblo estaba presente y exigida la libertad del líder para devolvérsela a la patria. Ahí están. Irrumpen la bulla de la sociedad pacata. Todo es asombro en la mirada ciudadana. Vienen uno más desde todos los rincones. Son los grasas, Eva. Están llenos de olores, de broncas y de fuego. Se han juramentado diluir los silencios de la infamia. Llegan bailando como duendes desde todos los recovecos desde lejos y cantan como la cigarra bajo el sol. Fragmento del poema Los Grasas, de Alfredo Carlino. Y les molesta que salga una humilde mujer. Y les molesta que salga una mujer nacida en el pueblo de ustedes y que se sienta orgullosa de ser una mujer del pueblo. Y les molesta que salga una mujer a decirle cuatro verdades. Que salga una mujer que piensa como argentina, que actúa como argentina y que tiene el privilegio de querer como argentina. ¿Desde dónde hablar de Eva? ¿Desde su muerte en días en que se juzga a los dueños de la muerte? ¿O desde su vida, ella saqueada hasta sus últimas palabras, pero viva? Viva y erguida con su dedo acusador, dividiendo las aguas, anunciando en nuestro silencio herido, sin ángeles ni profetas, que la muchacha del gran amor volverá blandiendo su espada y será millones. Fragmento de la nota Hablar de Eva, escrita en 2010 por Vicente Cito Lema. Atacan la ayuda social, que para mí, como digo yo muchas veces, yo como mujer, que quiero tener la plenipotencia espiritual de los humildes de mi patria, tengo el orgullo de ostentar las dos condecoraciones más grandes que puede ostentar una mujer, que se precie de querer a su pueblo: el cariño de los humildes y el odio de los oligarcas. Que se pudra, que se seque el cadáver que no muere. Ronda la ronda y destruyamos su hermoso barniz. Y bailemos meándolo y puteando a su alrededor. Que se seque. ¿Y ha muerto ya? Pero no muere el cadáver. Que se seque, pero no muere. Fragmento de Las patas en las fuentes, de Leónidas Lamborghini. Porque vi que la mujer no era tenida en cuenta, no solo en lo material, sino ni en lo espiritual, sino para los versos. Y porque vi que la mujer era una reserva moral y espiritual en el mundo, es que me puse del lado de todas las mujeres de mi país para bregar con ella denodadamente, no solo por la reivindicación nuestra, sino de nuestros hogares, de nuestros hijos, de nuestros esposos, al lado del general Perón. No sé quién fuiste, pero te jugaste. Torciste el riachuelo a Plaza de Mayo, metiste a las mujeres en la historia de Prepo, arrebotando los micrófonos, repartiendo venganzas y limosnas. Bruta como un diamante en un chiquero, ¿quién va a tirarte la última piedra? Cuando los buitres te dejen tranquila y huyas de las estampas y el ultraje, empezaremos a saber quién fuiste. Tener agallas, como vos tuviste, fanática, leal, desenfrenada en el candor de la beneficencia, pero la única que se dio el lujo de coronarse por los sumergidos. Tener agallas para gritar basta, aunque nos amordasen con cañones. Fragmento de Eva, de María Elena Walsh, escrito en 1976. El voto que hemos conquistado es una herramienta nueva en nuestras manos, pero nuestras manos no son nuevas en la lucha, en el trabajo y en el milagro repetido de la creación. Bordamos los colores de la patria sobre las banderas libertadoras de medio continente. Afilamos las puntas de las lanzas heroicas que impusieron a los invasores la soberanía nacional. Fecundamos la tierra con el sudor de nuestras frentes y dignificamos con nuestro trabajo la fábrica y el taller. ¡Viva el cáncer!, escribió alguna mano enemiga en un muro de Buenos Aires. La odiaban, la odian los bien comidos, por pobre, por mujer, por insolente. Ella los desafía hablando y los ofendía viviendo. Nacida para sirvienta o a lo sumo para actriz de melodramas baratos, Evita se había salido de su lugar. Ante el cuerpo de Evita, rodeado de claveles blancos, desfila el pueblo llorando. Día tras día, noche tras noche, la hilera de antorchas. Una caravana de 2 semanas de largo. Suspiran aliviados los usureros, los mercaderes, los señores de la tierra. Muerta Evita, el presidente Perón es un cuchillo sin filo. Fragmento de Eva, de Eduardo Galeano. Yo espero estar pronto en la lucha con ustedes, como todos los días de estos años felices de esta nueva Argentina de Perón. Y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido. No para mí, sino para Perón y para ustedes, para mis descansados. A todos les dejo un gran abrazo de mi corazón, para el que no hay otra cosa en el mundo, que es el amor de Perón y de mi pueblo. ¿Qué suerte de hombre, me pregunto, ideó y ejecutó esa fúnebre farsa? ¿Un fanático, un triste, un alucinado o un impostor y un cínico? ¿Creía ser Perón al representar su doliente papel de viudo macabro? La historia es increíble, pero ocurrió. El enlutado no era Perón y la muñeca rubia no era la mujer Eva Duarte, pero tampoco Perón era Perón, ni Eva era Eva, sino desconocidos o anónimos, cuyo nombre secreto y cuyo rostro verdadero ignoramos, que figuraron, para el crédulo amor de los arrabales, una crasa mitología. Fragmento de El simulador, de Jorge Luis Borges, escrito en 1960. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Eva embalsamada, custodiada, llorada, secuestrada, vejada, recobrada y finalmente sepultada. El embalsamador, Ara, le dijo a Perón: acá tiene el cuerpo de su esposa intacto, con sus órganos sanos y enfermos. Luego el pueblo en caravana se disciplinó en fila y pasó a verla dormida, con sonrisa de ángel, tras el vidrio que se empañaba en lágrimas y besos. El bello cuerpo de Eva Perón quedó en la CGT, como lo había dispuesto antes del 26 de julio de 1952 a las 20:25. Desde esa fecha, la bella señora momificada durmió tranquila hasta el estallido de Plaza de Mayo de 1955. Fragmento de Eva, Alfa y Omega, de Aurora Venturini. Cerramos este recuerdo a 70 años de la muerte de Eva Perón. Sí, sí. Con buenos fragmentos. Con audio. Uno mejor ella. Que el otro, no sé con cuál quedarme. El de Galeano me encantó. Sí, sí, sí, sí. Y el último, el de Aurora Venturini, que fue amiga de Eva. Y que le costó muchos años, fue su último libro, el último libro de Aurora Venturini. Le costó muchos años escribir sobre Eva. No quería mezclar su amistad con la literatura. Bueno, ¿y Borges? No, bueno, yo recomiendo que vayan y lo busquen completo, El simulador, de Jorge Luis Borges, porque es muy Borges, muy bien escrito, con bien. Pelos que le salen por todos lados. Sí. Bueno, pero mira la hora, se fuimos. Sí, sí. ¿Con un clásico? A ver. ¿Quién quiera oír que oiga? De Nevia y Eduardo Miñona. Sí. Esta fue la banda sonora de la película que el director firmó allá por 1984. Perfecto. La semana que viene no te tenemos, Mariana. No, me tomo unos días de vacaciones, me voy por las cataratas. Ajá, ah, bueno. ¿No nos querés llevar? No. No. Hasta la semana que viene. Hasta el sábado que viene. Chao, chao. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Nos queman las...